secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia. Vuelta. Nombre femenino. 1. Movimiento de algo o alguien alrededor de un punto o girando sobre sí misma hasta invertir su posición inicial o hasta recobrarla de nuevo. Dio media vuelta. Para abrir el cerrojo tenés que dar una vuelta a la llave. Dio la vuelta a la figura de porcelana para ver el precio. Vuelta de campana. Vuelta completa que da algo en el aire, especialmente un vehículo rodando sobre sí mismo. En el accidente el coche llegó a dar hasta 6 vueltas de campana. Giro completo que algo o alguien da alrededor de una cosa. La luna da vueltas alrededor de la tierra. Dio 3 vueltas a la manzana buscando estacionamiento. Figura que presenta cada uno de los giros de una cosa alargada. Un collar de 2 vueltas. La bufanda, si te la pones con 2 vueltas, te abrigará mejor el cuello. Parte de una cosa girada sobre ella misma o sobre otra. Este cable tiene 2 vueltas y no cabe por el agujero. Curvatura en un camino o en un río. Tené cuidado, porque en esta carretera hay muchas vueltas. ¿Tanta vuelta vas a dar? Muchísimas vueltas daremos. ¿Y la manzana? Y la manzana... ¿Tantas vueltas vas a dar que no mordés la manzana? Fruto del manzano. ¿Adán y Eva? Comestible. ¿Viste el sol caer? De forma redondeada. ¿Detrás de los árboles negros? Y algo hundida en los extremos. ¿Viste las luciérnagas apagarse al amanecer? Piel fina de color verde, amarillo o rojo. La poesía se llora con lágrimas de diferentes colores. Carne blanca y jugosa. Es escribir de alguien que no existe. De sabor dulce o ácido. Del lugar al que nunca se llega. Y semillas en forma de pepitas. De algo que late solo en el aire. Encerradas en una cápsula de 5 divisiones. Orillas de la compulsión. Manzana. Las criaturas que viven mar adentro. Espacio urbano edificado o destinado a la edificación. Que se preguntan qué es aquella luz. Generalmente cuadrangular. Que desciende desde las grietas de la noche. Que está delimitado por las calles. Si estás enfermo. La vieja escuela victoriana ocupaba toda una manzana. ¿Tenés cura? Manzana de la discordia. Sin cura. Todo es posible. quieren vender la cura. Jura no vivir a las apuradas. Voy feliz con mi locura. Procura no comprarla a la tele ni locura. Sobrevivir en esta historia ya manda baile. Y se mira entre la euforia y la gana de este baile. Hay que hacer que bajen el ego. Somos visitantes y creo que no te entrego un sermón. La bocha no reposa al borde de un cordón. La sucia estacionada tomando de bolsón. Hay gatillo fácil de oferta hasta el cajón. Problemas en provincia, problemas en capital, aumentan los privados y se cierra lo estatal, lo dice la Bolsonia. Colgate, total. ¡Qué miedo! Un monstruo con máscara y sin rostro. Repito las palabras que escuché de algún maestro. Releo las historias, voy buscando algo nuestro. Lo lindo y lo feo, tengo todo, te lo muestro. Qué costumbre de meterse en bretes. Dos bretes, tres bretes, cuatro bretes. Al quinto brete, la luna llena. La luna llena, y la luna llena está en Géminis en este mes tan sagitariano y tan lleno de Nicoláses, porque hoy tenemos dos por uno, Nicolás. Nicolás 1, Olis, ¿cómo va? Nicolás 2. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Vos sos Nicolás Aflaro de las tierras de Merlo? Depende cómo lo quieras ver, pero... puede ser. No lo quiero ver. También nos visita la parapsicóloga. Me encanta la palabra parapsicóloga. Conti. Hola, ¿cómo andan? Yo soy la futura psicóloga. ¿Futura psicóloga o futura parapsicóloga? Futura parapsicóloga. ¿Estudian parapsicología dentro de la carrera? Todavía no. Todavía no. Ah, ay, y acá estamos con el suspirador crónico Facundo. ¿Qué podemos decir de la muerte que salió ayer? O sea, la muerte sale a dar vuelta. Se cosechó un periodista, un comunero. ¿Cuántos muertos más? Mucho. Digo, para un viernes para después ir a bailar, como contento, ¿no? Fa. Punto, porque tres personas se buscan por la noche y se encuentran en las bocas. Se presienten, se desafían y especulan. ¿Podemos hablar de persona a persona? Dale, decímelo. Sí, de persona a persona. Decímelo. O sea, a ver, ¿cómo te explico? No, mirame los ojos. Todo más bien con los cuerpos. Otra vez con lo mismo. ¿Te puedes decir lo que te pasa? Nicolás, mirame los ojos. Que se miren, de lejos o de cerca. ¿Qué hacemos? Estoy cansado de tu poesía de barrio tocadora. ¿Y Dora? La exploradora. Dora busca droga, porque sabe que hacen cuentas y nada sobra. Planean y se acomodan. Abren las piernas como puertas, se lanzan, se destapan y son distint XS. ¿Qué va? ¿Dónde vamos a ir a parar? No sé, pero nosotros sí sabemos dónde vamos a ir a parar. Estamos de la zona oeste del barrio. Rawson. Usted sabe que el barrio de los Centrales General de Trabajadores. Por la calle Neuquén, en la zona oeste de, como dale, siempre decimos, bien, del bien. Feudo. Del feudo. Te quiero mucho. Puntano. Nosotros y nosotras o nosotres, recordemos hablar con lenguaje inclusivo. Obviamente. La bulla es parte de la RNMA. Sonamos en el barrio Rawson en 100.5 FM y en internet y para todo el mundo. www.rnma.org.ar y www.labulla.org. ¿Qué iba a decir a Flalo? Que le había faltado una W al señor Facundo. Ah. Oh. ¿Es W o W? ¿Cuál le faltó? ¿La de World Worldwide o la de Web? Parece que me olvido. ¿Cómo es la cifra de www? World Wild and Wild and Be Free. Be Free. ¿Qué tenía que ver? ¿Podemos decirte que romper, unir y rearmar es un sinónimo de poesía? que creo que romantizamos uno, tres verbos. Me meto en la configuración del router para arreglar las señales que te mando. Bobachín, mírame y decime que te parezco lindo con una camisa bordada llena de pajaritos y flores. Guachín, vos sos hermoso con toda esa brillantina que se filtra en tu barba. Error de contraseña, reintentar, me dice. No hay conectividad. Guachín, dice que la clave no pagaste, yo me pasé a 20 y tengo para llamar gratis a mi mamá. Me dice que, ¿por qué esperar si el pensamiento es disidente? Delante, el elocuente. El puente se cortó. ¿Y la ruta? Y la ruta se perdió. Estamos cansados de los suspiros. Estamos buscando un sonido. Y de repente mi amigo no quiere hablar. ¿Vamos a comprar algo? Me saca la lengua. Me saco la lengua. Busco un poema. Y encuentro en la calle. Su simpático rostro casi pálido, sus ojos castaños con ojeras. Tiene 25 años, pero parece de 20, con algo de artista en sus ropas, el color de la corbata, la forma del cuello. Camina despreocupado como si aún estuviera hipnotizado por el desviado placer, por el mucho placer que ha recibido. De gracias. Constantino Cavafis. Poemario Labios que se encuentran. Deambuladora. Caminé de un extremo al otro al andén, incontables veces. Fui por la parte gris, volví por la línea, amarilla un pie, otro talón, punta en talón. Leí todos los libros de la calle Corrientes, de Peña al Obelisco. Encendedor, un pucho, semáforo, vereda, cordón, calle, cordón, vereda. Junté las palmas en silencio y miré cómo un cielo de cemento se agritaba polvillo. Piedra, ladrillo. Escombro vacío. Te extrañé en un hospital. Compré droga por ahí. Salté por los tejados, me metí en las calanetas. Desemboqué en una zanja, me volví larva. Resucité lagartija. Me quedé bajo el sol por 50 años. Luego trepé por el árbol más alto. Mientras me desambraba, me descambaba, río arriba. Yo te vi derrumbarte en una tierra sin pasto. Yo te vi y me vi besándote las manos mientras te despedía. Mar Rivero en olor a quemado. Cual su primera edición fue punto suspensivo. Y después vino Olla Cultural y la pirateó. Bien ahí, ¿cuánto lo vendés? ¿Cuánto sale este librito? No sé cuánto. En las ferias busquen. Busquen en las ferias. Busquen. Ah. Así. En esta fotografía obscena vendida a escondidas de miradas en la calle. En esta fotografía pornográfica, como puede haber una cara tan maravillosa como la tuya. ¿Quién sabe la día fatal, sórdida, qué harás? ¿En qué cruel ambiente te habrán hecho esa fotografía? ¿Qué espíritu tan vulgar el tuyo? Mas pese a todo permanece, aún vive ahí en mí, aquella cara. Maravillosa esa figura, hecha y ofrecida para el placer griego. Así permaneces para mí y así te canto. Cada 23 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Defensa Civil, dado que en esta fecha, pero de 1973, se produjo una de las mayores catástrofes de nuestro país, el terremoto de Caucete en la provincia de San Juan. Hacían los caballos, terremoto, sacame una foto, regalar abrazo, con forma de ten silencio, me mantiene cultivando verso, qué sencillo que es rescatarme de un suspiro. El 23 de noviembre de 1949, Racing Club fue campeón del primero de los tres torneos que ganaría consecutivamente. ¿En qué pensás cuando haces de cuenta que pensás en el pucho que tenés en la mano, papá? El 23 de noviembre, pero de 1992, nació la actriz y cantante estadounidense Miley Cyrus. No sé, a veces siento que sí, pero que miedo, sí, se me escapa por el soplido y el poema termina rimando con noche. Hoy tenemos luna llena en Géminis. Y los bolsillos vacíos acá nomás. Esta cercanía es extraña, no hay mirada, no hay abrazo, no hay beso que nos ampare. Nace el músico Manuel Pizarro. ¿Qué pasa si aunque llueve tengo altas ganas de solcito con tus campos? En el 54 se crean los bomberos voluntarios de Areco. ¿Cómo arranca, Emble? En 1983, las madres de Plaza de Mayo se reúnen con el entonces presidente electo Raúl Alfonsín. No es exagerada, querida, es que me hace sentir. Nace la escritora de la Bach en el 46. Oh, oui, oui. fertil, la mujer. Why so you negative, say she? I don't know. 23 de noviembre de 1977, San Juan. Tuvo epicentro en la ciudad de Caucete, al sur de la provincia de San Juan, pocos kilómetros al este de la capital sanjuanina, uno de los terremotos más fuertes que se presentaron en la historia contemporánea de la República Argentina, alcanzando una fuerza de 7,5 en la escala Richter, destruyendo en su totalidad la ciudad de Caucete, la cual fue fundada el 17 de octubre de 1893 y debió ser reconstruida casi por completo luego de esta tremenda catástrofe. ¡Pum! La venganza tiene olor a quemado. A veces me hago un bollito y no muestro más que sombras. Para espantar el tigre, un incendio en mitad de la gran ciudad. Contemplé el resplandor y la imagen de la Virgen planeando arriba. Desnuda, con las manos juntas. Se retira, se pierde. Que no te engañe el silencio. Duele igual. Ando durmiendo siestas en el campo. Tengo la panza llena de soles. No siempre sé qué decir. Su simpático rostro, casi pálido, sus ojos castaños, con ojeras. Y se me forma un nudo en el pecho y yo freak un toque. Tiene 25 años, pero parece de 20, con algo de artista en sus ropas. No siempre me rescato tiempo y me gusta repetir las prosas que me rozan. El color de la corbata, la forma del cuello. Camina despreocupado, como si aún estuviera hipnotizado por el desviado placer, por el mucho placer que ha recibido. A veces pasa, y está bien. Está bien. Muy bien, so nice. Bombachitas de algodón. Oh. It's what nice. And say, romanticismo, 1, 2, 3, las balas que caen, los pibes que mueren, las raras caras que ponen. ¿Qué se supone? Hacen falta manos. Tócame. Un temita. Un temita. Un temita. Un temita. Un temita. Arenales regada en sangre del Bravosa y Puente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Aprende. corriente. Besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Que pasaba el tiempo, pasaba también el paisaje por adelante de mí. Ahora, por ejemplo, pasaba una casa de tejas rojas, piedras a la vista en el frente. Una casa tipo chalet, según se dice. Lo loco es que yo ya no estaba en la bici. Estaba sentado en la vereda y la calle giraba como cuando gira el mundo, pero en cámara rápida. Lo lindo es que así pasaban las estaciones y la casa tipo chalet también estaba ahí. Otoño, casa chalet, invierno, casa chalet, verano, casa chalet, primavera, casa chalet, árbol con hojas verdes, árbol con hojas amarillas, árbol sin hojas. Después, despacio, caía el sol y en la vereda se prendían otros fuegos que iban iluminándonos las caras. Y cuando Salva le daba mecha, y cuando Nahuel le daba mecha, y cuando Kevin preguntaba si tiraba, sí, tira. Y cuando Kevin le daba mecha, y cuando Brian escribía en la pared, Brian, y cuando Elías me miraba de reojo, la vida era entonces una cosa real, porque pasaba una parte adentro mío y otra un poquito más afuera, justo arriba de la cabeza, como un tubito de luz amarillo que a veces crecía y a veces se achicaba hasta casi casi desaparecer. Cuando Elías caía con una birra helada, que las guardaba en el freezer del kiosco, era una botella de Quilmes con escarchitas en el cuello que yo acariciaba con la yema de los dedos. Esa imagen se sostuvo un instante recién acá, dibujada, en un papelito de locura que me encontré en el bolsillo de atrás. Así que quiero levantar esta tarde mi voz para dar las gracias al Estado por haber planeado alguna vez construir una autopista, expropiar todos estos terrenos y después nunca más construir ninguna autopista. Miren cómo quedó la calle Donado. Quiero dar las gracias también a Elías por guardar siempre las cervezas en el freezer del kiosco, por usar esas remeras, por tener unos brazos como los que tiene sin pedir nunca nada a cambio. Y quiero agradecer, por eso alzo mi voz, a Salva, por jugar también al fútbol y por ser mi amigo. Y quiero agradecer una vez más a Dios que hizo, como todos sabemos, todo. Y que hizo, como todos sabemos, nada. La tuca de nuestra relación ya no tira. ¿Te molesta si la desarmo para agregarla cuando arme algo mejor después? Las ideas son mías, los ojos son tuyos. No me pagues, ya me lo cobré. ¿Podemos hablar de persona a persona? Sí, de persona a persona. O sea, a ver, ¿cómo te explico? Todo más que bien con que los cuerpos se miren de lejos, de cerca, se huelan, se sientan, se quieran, se gusten, se atraigan, se busquen, se encuentren, se desencuentren, se vuelvan a encontrar, se conozcan, se reconozcan, se pregunten, se respondan, se deseen, se rocen, se toquen, se besen, se acaricien, se apapachen, se abracen, se muerdan, se coman, se rompan, se unan, se condensen, se fusionen, se revuelquen, se estremezcan, se acerquen, se distancian, se erosionen, se exciten, se mojen, se humedezcan, se agranden, se achiquen, se contraigan, se llenen, se vacíen, se calienten, se enfríen, se hagan agua, río, mar, océano, se memoricen o no, los tatuajes, las marcas, los lunares, las cicatrices, que sean dos, que sean uno, que sean todes y todo lo que quieran ser, que bailen lentos, rock, bachata, cumbia, cuarteto, que griten, que giman, que rían, que lloran, que suspiren, que expresen, que tiemblen, que terminen, que vuelvan a arrancar, que vuelvan a acabar, que duerman, que despierten, que se ericen, la piel, los poros, los dedos, las manos, los pies, que se agradezcan, que se celebren, que se festejen, que se embriaguen de amor, de vinos, de orgasmos, de sexos, de vida. Pero ahora, ¿podemos hablar de persona a persona? Sí, podemos hablar de persona a persona. ¿Qué tienes para decirme? Ríe muchacha, ríe con ojos de agua y piel de centeno. Ríe muchacha, ríe con anteojos grandes y zapatos pequeños. Ríe, ríe, descansa tus años sobre mi impaciencia, que tenemos cosas a las que no las alcanza el tiempo. Arte y vida. Hay que vivir solo siempre. Mirá si te morís. Y el otro tiene que andar conviviendo con tu espacio. Olfateando una remera, argumentando una sonrisa, mientras intenta tragar muy lentamente la margarita seca que le metiste con la lengua en la garganta. Acabo de ver a mi perro perseguir su cola por 10 minutos. Entonces pensé, ¡fua! Los perros se entretienen con cualquier boludez. Después me di cuenta de que estuve 10 minutos viendo a mi perro. Tu belleza de auto rojo y chonguito sensible, caro, fácil. Dale bonito, abrázame hasta ensuciarte todo y peguémonos un tiro. ¡Pum! Y se murieron en un abrazo eterno. Del día los polvos, de la noche las estrellas, de tu sexo el CBU. Ay. Bebé, vino y poesía. Bebé, vino y se fue. Bebé, qué lindo que estás, dijo la tía. ¿Realmente existo como individualidad? ¿Cómo sería estar en soledad en la tierra? ¿Cómo sería mantener la forma por siempre? ¿Sería? Cosa seria sería si la forma se mantiene por siempre. Ponerle nombre a las cosas nos trae calma divina, siempre y cuando esta búsqueda no pretenda la inmediatez. Secuestro de la información. ¿Cómo se escribe la tos? Panqueque vegano de babana, de banana, avena y chía. La tuya y la mía. Amar, eso que se dice amar una vez, al resto solo lo quise para mí. For my love, darling, you know what I'm saying. Amorfo, de pies pa' afuera, un libro de cigarro, otro porro y gente de 40. Acá el fracaso es un éxito. Socio, jaula, aulas y ocio patentado. Sería hacker, pero tu copyright es muy aburrido. Hay una vieja palabra sánscrita, lila, que significa juego. Es más rica que nuestra palabra. Significa juego divino. El juego de la creación, el plegarse y el desplegarse del cosmos. Lila, libre y profundo. Es a la vez el deleite y el goce de este momento. El juego de Dios. También significa amor. Y esto va de la mano con la luna llena en Géminis. Domingo en familia. El año en deuda. La casa en orden. El radicalismo sin hogar. Los pitos en la mesa. Nadie se empacha. Hace tiempo, el tiempo hace. Lo difícil es darle el tiempo necesario a esa búsqueda para descubrir la sombra y la herida, y no asustarnos. Permanecer. Sería la una de la madrugada o la una y media. En un rincón de la taberna, detrás del tabique de madera. Fuera de nosotros dos, el negocio totalmente vacío. Una lámpara de petróleo la alumbra apenas. En la puerta dormitaba el sirviente trasnochado. Espiritualmente fortalecide. Gracias, Navarro. No nos veía nadie, pero ya nos habíamos inflado tanto que fuimos incapaces. Fuimos incapaces de precauciones. Cierto, de tanta info cago datos. Hace rato inflo globos que no explotan, poca ropa y mucha desnudez vestida. Ser un paqui, querida, Es un pito maldito eyaculando sin acabar. Tranqui, ya estoy muerto. Las ropas se entreabrieron, muchos no eran, porque ardía un divino mes de julio. Goce de la carne entre las ropas semiabiertas, desnudez fugaz del cuerpo, cuya imagen 26 años ha atravesado y ahora vino a permanecer en este poema. ¿Alguien me ayuda a decidir sobre mi futuro? No. ¿Qué destilado se puede descubrir de las hierbas de un brebaje de brujería? Los peces no conocen el agua. La poesía nunca debería parecer poesía. Así es como nacen los cementerios. ¿Qué destilado preparado de acuerdo a las fórmulas de los antiguos magos? Antiguos magos. Nuevos vagos. Divago tranquilo en varios tragos. Sepelio. Otra vez despierta. Saco cuentas de los daños colaterales. Soy plan de contingencia, marido comodín. Siempre fui tan mala con los números que no sé. Otra vez, ¿cuántos somos los que compartimos la cama? Mamá, otro padre dejó huérfana. A mí, que prometí vacunas, inmunidad, un verbo mordaz, una vasectomía, y no funcionó. ¿Dijo haberse golpeado contra un muro o haberse caído? No puedo lidiar con tu imaginación. Cuando crees que estás dirigiendo una obra y te olvidas de que soy una persona. Corten. Sobre todo te olvidas que soy una persona enemistada con los jefes. Crees saber exactamente cómo va a salir todo. Puedo verte las cejas jugando a ganar. Me gustó ese plano, ¿eh? No me conoces ni un poco. Yo ni siquiera estoy compitiendo con vos. Ah, chiquita. No necesito que me digas. Yo te avisé. Terminamos ahí, ¿querés? Ni siquiera me avisás. Mala mía. Hace rato que sé que Bondi me deja justo en el final de esta historia. No podés manejar a la gente. Pero tengo credencial de buen conductor. Sos una linda persona, sí. Gracias. Pero necesitas bajarte un toque más del pedestal. Bájate, Paqui. ¿Hasta dónde llega esa cuerda que me mantiene atado como un animal? ¿Hasta dónde llega la cuerda que te tiene atado como un animal? ¿Hasta dónde sin que el cuerpo se disloque, se hiera, colapse? Cereales, mermeladas, capilares, detergente, lavavajillas. Galletitas, yogures, quesos untables. ¿Cómo? Pañales, desodorantes. No entiendo. Desodorantes que sean corporales. Jabones para la ropa. ¿Tenés descuento para pedestales? 70% de descuento en la segunda unidad. Yo era la tercera. ¡Extremo! Y que no esté vencida. Llevando dos productos iguales. ¿Con qué fuerza tengo que seguir tirando para llegar lo más lejos que pueda? Esta publicidad no incluye ni a Madero ni a Arenales. El hijo pródigo. El cuerpo volviéndose licor y agua. Tu cuerpo volviéndose un cigarro mal apagado. Ceniza en el asfalto. Tus ojos exhalando el humo de los filtros quemados. Quizás porque ahora puedo ser tu padre. Tu cuerpo volviéndose de espaldas. Puedo amarte con este amor femenino y demostrártelo. ¿El vaso con el último trago de licor y de agua? Puedo albergarte en mi seno. La pila de ropa eternamente sucia. Yo sé que por completo no sé nada. El muro gris verdoso. Luna lunera. Rompeme de a poquito. Cascabelera. Que me muero. Hoy es la hashtag luna llena en hashtag Géminis, oponiéndose al hashtag sol en hashtag Sagitario recién entrado. Como bien ya saben, los hashtag plenilunios son uno por mes y siempre opuestos al sol, por ende, siempre en el signo complementario. En este aspecto a veces prefiero hablar del mes de tal axis y no de tal signo, ya que sería reduccionista la contemplación mental. Estamos en el mes del hashtag axis de la verdad, donde lo importante que estaremos vibrando por dentro y por fuera es la información para entender el mundo, para encontrar sentidos existenciales, para jugar y tergiversarla, para entender los discursos de otros mundos, para medir opciones y decidir a dónde guiarnos. Decidir es resignar, delirio místico. No hay olvido que resista, ni forma que explique entera, pero solo importa el lugar que hacemos en nuestro cuerpo, a las ausencias forzadas, a los que se disolvieron porque les agotaron sus cueros y los difuminaron. Sos de Aries, temas a cuestionar de pasado e internalidades tuyas, verdades sobre sentimientos. Se revelará más info sobre la otra cara de un vínculo afectivo, tu familia pasada, posibles discusiones innecesarias, pero hay mucho que decir. La cabra que topa, el perro que ladra, la ropa muy loca, la mota que dice que puede que no. Hay un poco de sol en tu cariño, mi amor. Virgo, a ponerse las pilas con proyectos, con amigues o grupales. Los demás pueden cansarse de tu falta de responsabilidad o de juzgar demasiado. Funcionar también es trabajar en equipo. Tus mambos perfeccionistas pueden tapar el bosque a quienes te rodean. Baja un toque. Vivir del amor, decía Ergo Páez. ¿Y tocayo? No está tocayo. Yo acá toca. Tocayo, ¿de qué signo? Ojalá me olvide de las cosas. No, no comparto signo. Oh. Es un símbolo. Bueno, leer el mío. Saciur, yo leo. ¿Leo? Leo. ¿Quiénes son reales amigos? Ahora se pone un poco de manifiesto. Entornos te puentean y eso te hace sentir excluido. ¿Por qué alguien no querría estar cerca mío? Bueno, ¿y por qué crees que deberían estarlo? La fraternidad viene desde cierta igualdad. Tus jerarquías y demandas se van de mambo. Mambo. Ojalá me olvide de las cosas y solo recuerde el resto. Tenemos miedo de quién esté del otro lado del muro. ¿Quién está del otro lado del muro? ¿Qué hacemos, querido amigo? Solos y sin enemigos. Rogelio Agua. ¿En qué convertirnos? ¿Qué les pasará a la gente que habla al revés? Yo no voy a subir espaldas. No me sale, no puedo. Es hipócrita, no alivia, no amansa. Mansa la mansa Olivia. Aceite de olmos. Aceite de olmos. Es el colmo que no fríe. Es la sartén que no calienta. Es el viento que no sopla. Es el fuego que no prende. Es la copla que no canta. Es la mermelada que no endulza. Es la garganta que no traga. Es el nico que no habla. Es el trago que no escabio. Es el labio que no muerdo. Today, this night, hay una actividad en Casa Azul, Static Blue Dance, Casa Azul Periferia de Arte, Chacabuco 339, hoy a las 21:30. ¿Vamos a bailar o no? No sé, no me pinta hoy la baila. ¿Qué no te pinta? ¿Y somos acuarela o? Mañana, sábado 24 de noviembre, en el Auditorio Mauricio López, se presenta Nailé Chabong, presentan The Bass. Y también... otro plan para mañana. Hay... Repito, mañana 24 de noviembre en Teatro Tea, 9 de julio entre Constitución y Ayacucho, se presenta Maratón, elenco de la Universidad Nacional de San Luis. Con muchos amigues. Están más que invitados e invitadas a participar de este gran espectáculo. Un saludo a Daro. ¿A Daro? ¿Lo conoces a Daro? Obviously. Oh, el más. Me hizo tocar una chacarera en algún momento. Canta re lindo Daro, sí. Maratón, claro, si 24 ahí. De noviembre en el TEA. ¿Cuánto hola. Sale? A las 21:30 mañana, creo que la entrada está entre 100 o 150. Apurate y no te quedes afuera. ¿Dólares? Siempre, querido. ¿Y el miércoles? Y el miércoles, también te cuento, por si te interesa y quieres apoyar, de parte de Estudiantes en el Barrio, que es una agrupación de estudiantes, hacemos distintas actividades. Entre ellas hacemos el programa de Yo Si Puedo, que es un programa cubano que intenta de romper con todo analfabetismo. Y hacemos el acto de fin de año para el 28, sería miércoles 28, a partir de las 19:00, en el comedor universitario, ahí en la Rivadavia, entre Bolívar, creo que es. Más que invitados a participar de este acto, muy, la verdad es muy lindo participar. La gente de los barrios que ha sido y ha participado del programa va a recibir y a leer su carta como fin del proyecto. Así que están más que invitados e invitadas. El lunes 26 de noviembre a las 16:00, marcha por el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Las chicas están juntando todo tipo de envoltorios que salgan entre 10 y 15 pesos, que significa el presupuesto anual que tienen las mujeres el año que viene. El lunes 26 nos encontramos a partir de las 16 en la Plaza Pringles, distintas organizaciones para contar el trabajo que se hace desde cada espacio en la lucha contra la violencia de género, y a las 18 nos reunimos todas en la esquina del Correo Argentino para marchar. Las esperamos. Mamá, el doctor me dio un recetario y dice lo siguiente: Dios se cogió a su mamá y nació. Mamá, en la página 6 hay 6 pasos para ser feliz. Mamá, el primero es de la forma más ilegal que el valor le permita de conseguir dinero. Mamá, adquiera un rodado también. Vaya en busca de algún amor idealizado e invítelo a viajar rumbo al norte. Cuarto paso. Antes y después de cansarse de su compañante, beba en exceso, riñe por causas ínfimas y arriesgue su vida, aún levemente y al menos una vez por día. Gaste todo su dinero en el viaje. En algún lugar remoto deshágase del vehículo, preferentemente por vía incendiaria. Si estos pasos no le funcionaron, pegues un tiro. Mamá. Frases profundas para la reflexión. Frases largas sobre la vida. Frases más profundas. Frases más reflexivas. Frases de reflexión profunda de la vida. Frases de vidas lógicas. Frases sobre el lado oscuro de las personas. Citas reflexivas. Y tantas corrosivas, frases que dicen citas represivas, frases que invitan a cantarte una cita represiva, frases que brazas, voces, brazos, fricativa, inclusiva, frases cortas. Medidas represivas, sanciones represivas, políticas represivas, dictaduras represivas, Sorete. Fuerzas represivas. Basura. Vos sos la pura organización que dice que va a voltear al gobierno. Con mis hijos no te metas, por favor. Vos sos un botón. Vos sos esa simple razón. Vos sos el sol. Vos sos un botón letra. Vos sos de la B. Vos sos Siri, vos sos Vicky, vos sos mi amor, vos sos un gordo bueno. Lo natural es un hombre y una mujer, y así se concibe la vida, porque Dios los creó así. Y si tenés pene sos hombre, y si tenés vagina sos mujer, y punto. Lo natural y lo artificial, lo natural y lo social, lo natural y lo sobrenatural, lo natural es la tecnología, lo natural y lo cultural. Lo natural es mejor, lo natural de Argentina, lo natural de contar. ¿Qué es eso de sentirte mujer si tenés pene? ¿Qué es? Ah, algo re apócrifo. Yo tengo pito y me siento re hombre. Las mujeres tienen que tener como... Es una cuestión de castración, como decía Sigmund, que algo observado que le pasa adentro y no saben expresarlo. Mujer poema, mujer océano, mujer maravilla, mujer tan bella, mujer amante, mujer bonita, mujer embarazada, mujer definición, mujer amante acordes. Abortera. ¿Mujer igual hijo? Hijo igual mujer. O el hijo no tener mujer. ¿Yo tengo una mujer? ¿Es una propiedad privada? No. El narcisismo supera toda expectativa a tiempos de encuentros modernos. El placer físico ya no basta. Las artes plásticas no alcanzan. Masturbate el alma. Sin caer en el estanque, volca tu arte. Acaba extasiado. Termina gritando. ¡Ah! Decía la oveja cuando prolija dejaba la lana al pastor. Pastor. ¿Masturbate el alma? Con calma. Pastor. Pastor, tus teclas me ponen contento. Significa que hay un nuevo invento. Vayamos juntos al templo. Pastor. Mostrame tu cuerpo. Dale matazo. A otra. No sé. Un tema. Vamos a un tema. Un dilema. Un flow que suena en las venas. Peatonal. Le quedó de nano su cuarto. Partió en la noche de San Juan. Abrió su pasito de santo. Siguió migas por la ciudad. En un cuadradito de pasto puso su huella digital. Entró por el ruido silbando. Sacó cara de novedad. Habló con el viejo del saco, con su aire de Peter Pan. Su padre le llamó Leandro, él solo aprendió a caminar por el caminito solar, donde se despiden los barcos. La calle la cruzó con zancos, los muros son para rayar, que nacimos para quemar. El verde que crece en los bancos, que todos tenemos un árbol, habiendo de un punto penal, que todo portón es un arco, que el mundo se debe patear, virando entre el negro y el blanco, meando en una catedral. Cuidaba su mate con casco, de las patadas del corral. Su padre le llamó Leandro, ¿a dónde será que te vas? Me voy donde pueda soñar, con una carrera de galgos. Puso su mano casi por el borde, buscó la manga del tal para cual. Dijo la risa en el llanto se esconde, como campana de cualquier lugar. Que hola, hola, probando. Me cambió de nombre, que soy ese agujero semanal. Una botella al mar dentro de un sobre, una caricia desde un celular. Que los espejos de agua no se rompen, que para el frío invierno tengo un plan. Que solo caminando se hace pan, que las caídas son parte del orden. Que nunca los vacíos serán pobres, que junto a la mitad está la mitad. Que Chin y Jan se envuelven en un par, que ahora es y ya sé para dónde. Más allá, más acá, casi miento, casi digo la verdad. Brillaba brumeando negro el sol, agiliscoso giroscaban los limazones, van errando por las váparas lejanas, mimoso se fruncían los borogogios, mientras el momio rantas murgiflaba. Y le propuso cansamiento, hasta que la suerte lo separe, que si te desvisto, yo me acuerdo, y no estoy para vestir santas. Cuídate del galimatazo, hijo mío. Guardate de los dientes que trituran y de las zarpas que desgarran. Nuestra acción movió algunas almas y molestó a otras. De eso se trata. Que hay que hacer porrón y cuenta nueva. ¿Porrón? Que todo cae por su propio beso. Voy a teñirme el pelo y la piel de verde agua. Que el amor todo lo cura. Días bajo el océano hasta aprender a respirar. Si no lo creo, no lo veo. Te serenía en un hospital, compré droga en Chacarita, salté por los tejados, me metí por las canaletas. Aceptar, crecer o reventar. Una palabra vieja y con olor a rancio. Porque lo esencial es invisible a los flojos. Que se enamore de mí, que tenga el valor de hacerlo. Somos locos si nos conocemos mucho. Y haré lo posible por destruir lo que me vulnera. Que te den gato por libre. Que entienda que si logro destruirlo, voy a llorar por siempre mi propia muerte. Que te cuenten las cosquillas. Dejé de envejecer, ahora crezco para el otro lado. Ningún pájaro en mano, juglar con fuego. Colecciono las medias sucias de mis amantes. Abatirse el duelo. Y con ellas amaso la vida. Los sueños dueños son. Me caí de la cama, amanecí cuando era de noche. ¿Por qué? ¿A vos te afecta la luna llena? Geminiana hasta la médula. Quédate con el suelto, hermúsica con tu melodiabla. Se buscan por las noches y se encuentran en las bocas. Preso por vos. Montañas rondas. A veces tengo mucho miedo. Plantan enredadas en la cama, se anudan y transpiran. El miedo a la perpetua condena. Se dejan. She's a sensation. Tres personas se buscan por la noche. El oro no es tiempo. Y se encuentran en las bocas. Voy a bajar y dar de nuevo. Romper, unir, rearmar. Escribirte con los abrazos abiertos, insinuarme textualmente. Manos nos cortan, United Spice of America. Solución, menos órganos, más flores. ¿Seremos la certeza del postre? Vos, yo, soy. El corazón es el juglar. La plata. Me espanta cuando encalla. Me imagino una avenida ancha por la que avanzan constantes cientos miles de drones químicos y nosotros del otro lado de las pantallas con los ojos irritados, perdiéndonos en el borde nuestras sillas. El futuro es esa pantalla táctil en la que hundimos un dedo para no pellizcarnos la piel y de pronto despertar. Eva miró la luna como siempre. Una historia de repeticiones. Ya el sexo no era menguante. Adorado. Sus recovecos penetraron por sus ojos. Este mundo hipócrita ganó. Tendió un espejo en su cama. Vacías. Besó un espejo en su cama. Ninguna palabra suficiente. El rayo reflejo dama. Nada de lo que decimos es suficiente. Se despintó la cara. Decir, decir, decir. De convención pre-post neo-judio-cristiana. No engaña la ausencia. Le agitaron las sonrisas. No hay mirada, no hay abrazo. Una voz o un dios. No hay nada que nos ampare. Le dijo hasta mañana. Boca, boca, boca, sin nada que decir. River, river, river, sin nada que ganar. ¿A vos te parece? O perder. Todo es tormenta. Sigilo de rayo. Y funcional. Tormentita de nube que llora. Húmedo e incierto. Gota que cae del suelo. No necesito luz. Yo tampoco. Para sentir. ¿Qué cosa? Diamantes, planetas. Incendios y casas. Fueguito en mi colchón. Fueguito en tu colchón. La puerta entreabierta. Lentamente. Abre el picaporte. La noche. Le gusta el deporte. Amanece. Aporte de horizonte. Del primer vértigo. Lucero infinito. ¿Infinito de qué? Bonito, ¿cómo te explico? Me acuerdo tu boca. Qué linda memoria. Y mi boca a tus pies. ¿Cómo caminaba? En equilibrio. Zigzag, zigzag. Antes, mucho antes de caer. Antes de volver. ¿De volver de dónde? De allá, donde nadie va.